probablemente la mayoría de ustedes no me conozca. Yo me llamo Ignacio Paván, soy médico traumatólogo y soy especialista en medicina del deporte, del mismo posgrado que hicieron ustedes, que están haciendo ustedes. Yo terminé el posgrado de la Cursana en el año 2017 y bueno, terminé el bendito trabajo práctico a mediados del 2018 y ahí terminé. Desde el año 2016 trabajo como médico de las categorías juveniles del Club Atlético de River Plate. Y yo trabajo particularmente o mayoritariamente con las categorías más grandes de las juveniles, que son la cuarta, quinta y sexta, que son chicos de entre 16 y 20 años, ¿sí? Los chicos tienen un año de sexta y quinta y después dos años de cuarta, si es que en el interín no hacen su salto a reserva o a primera, que es el objetivo de las categorías juveniles. La idea de la charla esta es contarle un poquito de mi experiencia en estos cinco años de trabajar en este club. La verdad que tengo la suerte de trabajar en este club, en uno de los dos clubes más grandes del país. Por más que yo sea de River, no voy a negar que Boca es un gran club, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que desde el punto de vista laboral. Conozco mucha gente que trabaja y que me cuentan y se trabaja muy bien en el club, así que tampoco vamos a menospreciarlos a ellos. Bueno, a ver si esto corre. Nosotros en las juveniles trabajamos con muchos profesionales en el equipo médico, gracias a Dios, al estar en un club así grande como el nuestro, tenemos la posibilidad de tener muchos profesionales de distintas especialidades, cosa que en otros clubes por ahí más chicos que no tienen los recursos, esto se ve más limitado. De esa manera nosotros nos permite hacer un abordaje de las lesiones y de las patologías que tienen los chicos, mucho más interdisciplinario y con mucho más posibilidad de intercambiar ideas y distintas formas de pensar y de formas de trabajar con las patologías que se nos presenten. Trabajamos con tres médicos, en la cuarta, quinta y sexta somos dos médicos y en la séptima, octava y novena hay un médico más. Tenemos tres kinesiólogos, en este caso dos kinesiólogos trabajan con las categorías más chicas y un kinesiólogo trabaja con las categorías más grandes. Después tenemos un preparador físico, rehabilitador, que trabaja con nosotros en el equipo médico, que se encarga de hacer la parte de rehabilitación de campo, los jugadores lesionados, o sea, cuando ya pasaron por las manos de los kinesiólogos y terminaron la terapia manual o la parte de fisioterapia y comienzan con la parte ya sea de fortalecimiento en el gimnasio o trabajo de ejercicios de coordinación o rehabilitación neuromotriz, los agarra el preparador físico y los hace trabajar en conjunto justamente con los kinesiólogos y obviamente con nosotros que somos los que supervisamos toda la rehabilitación. Tenemos dos nutricionistas, una nutricionista que trabaja con reserva, cuarta, quinta y sexta, y otra nutricionista que trabaja con séptima y novena, y con los chicos de todas las categorías, inclusive infantiles, que viven regularmente en la pensión del club, ¿sí? En la pensión del club, no en este momento, porque con el tema del COVID hay mucho menos chicos, pero habitualmente, fuera de la etapa COVID, tenemos aproximadamente entre 100 y 120 chicos viviendo todo el año en la pensión del club, desde chicos de 7, 8 años de las infantiles hasta las categorías más grandes de las juveniles. Más o menos 60 chicos de infantiles y 60 de juveniles. Así que la nutricionista que está con séptimo, octavo y novena, además hace el seguimiento de la nutrición de la pensión, planifica la comida de la pensión y hace el seguimiento de los chicos que están en la pensión. Y también contamos con dos psicólogos. La verdad que es una suerte poder tener dos psicólogos, uno que trabaja con cuarta, quinta y sexta, otro que trabaja con séptima, octava y novena, pero generalmente estamos todos juntos y todos nos conocemos de todo. Hoy en día se ve cada vez más en los clubes de fútbol, no solo en los clubes grandes, sino también en los clubes chicos, incluso del interior, que están cada vez más seguido incorporando a los psicólogos. Hoy es una herramienta muy útil para nosotros en la parte médica, para el trabajo de los jugadores cuando tienen una lesión, e inclusive para los chicos que viven habitualmente la pensión, que pasan muchas semanas, inclusive meses alejados de la familia, de sus casas, de sus afectos, que tienen la presión de estar en el club, la presión de tener que rendir todo el día, de tener que dar lo mejor, porque si no saben que se vuelven, y obviamente con lo que conlleva, nosotros lo que sabemos que conlleva desde el punto de vista psicológico a la afectación de la parte física de los jugadores. Así que la verdad que los psicólogos hacen un laburo enorme, trabajan muchísimo, muchísimo, están muy, muy encima de los chicos, y para nosotros es una ayuda enorme, ya no solo en la parte de la rehabilitación de la parte física, sino la rehabilitación y la puesta a punto desde el punto de vista psicológico para un jugador que está llevando adelante una lesión. Especialmente las lesiones que nosotros ya sabemos de arranque que van a ser rehabilitaciones largas. Fracturas, rupturas meniscales, rupturas del ligamento cruzado anterior, que ya el jugador sabe que cuando tiene una cosa así se va a perder, no solo que se va a perder muchas semanas de los entrenamientos, sino que le va a llevar mucho tiempo ponerse a punto y recuperar el puesto. Bueno, los psicólogos son un apoyo muy importante. Así que aprovecho esto para recalcar y agradecer el trabajo que hacen los psicólogos, y no solamente a ellos, sino a los directivos que cada vez están dando cuenta más de la importancia de tener psicólogos en los planteles. Perdón, ¿alguno de ustedes trabaja en fútbol o trabaja en algún equipo y es médico de algún equipo regularmente? No, no. No solo cubriendo los partidos, sino estar en el día a día de un equipo. Actualmente estoy, pero no como me, estuve 5 años en el plantel del Club Atlético Acassuso, y ahora estoy en el plantel de colegiales. Bien, ascenso, bárbaro. El ascenso. Sí, sí, sí. Conocido, sí, sí. Bueno, entonces un poco vas a entender un poco de lo que hablamos. Y después del resto de los que no están regularmente, pero ¿alguno de ustedes trabaja los fines de semana o durante la semana cubriendo partidos o cubriendo eventos de índole así de fútbol o de algún otro deporte? No tengan vergüenza, hola. La idea es que sea un poquito dialogado. Sí, ¿quién dijo? Alejandro, hola. Pachón. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Yo actualmente me encuentro trabajando como médico también, igual que vos, en Defensa y Justicia. Ah, bien. ¿En qué categoría trabajas? Mismas categorías. ¿Cuarta, quinta y sexta? Y algunas veces reserva, sí. ¿Y vas a los partidos? No nos cruzamos nunca. O pues si nos cruzamos, no. Si no nos conocíamos. Ahora estoy en Córdoba para jugar con Talleres. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema de los viajes también. Así que me gustaría también que me ayudes y aportes un poquito de la experiencia de ustedes también, ¿sí? Gracias. Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. Estas son las instalaciones en donde trabajamos habitualmente. Nosotros, los chicos, entrenan en 3 lugares distintos en todos los días. Principalmente, la séptima, octava y novena trabaja en el predio municipal de Hurlingham, donde River tiene acondicionadas 8 canchas, donde entrenan durante la mañana los juveniles y a la tarde todas las categorías infantiles. Así que a la izquierda vemos lo que es el consultorio del predio de Hurlingham. En el Monumental tenemos, históricamente, porque antes nosotros entrenábamos siempre en el Monumental, así que es donde tenemos nuestro consultorio ya sentado, donde trabajan los kinesiólogos de la séptima, octava y novena, porque en Hurlingham no tienen instalado, no tienen acceso al gimnasio, no tienen acceso a los equipos. Entonces, generalmente los chicos lesionados trabajan en el Monumental, ahí se ve algunos chicos trabajando, y después los que estamos en Ezeiza, bueno, acá está mi hijo, los que estamos en Ezeiza, que en la cuarta, quinta y sexta casi todos los días entrena en Ezeiza, tenemos nuestro consultorio acondicionado en donde trabajan los chicos. Lamentablemente en Ezeiza en este momento no disponemos de equipos de fisioterapia y todas esas cosas, hacemos mucho trabajo de manual y mucho trabajo de campo. ¿Vamos a esto? Bueno, como les contaba, nosotros trabajamos diariamente con más o menos un promedio entre 180 y 200 jugadores, contando todas las categorías. Las categorías séptimo, octavo y novena suelen ser planteles mucho más grandes. En River jugamos dos ligas, una que se juega los sábados, que es la liga profesional, y los domingos se juega una liga metropolitana. Así que la base de chicos en la séptimo, octavo y novena es mucho más grande. Después, cuando hacen el salto a sexta, que ya jugamos solo la liga profesional, ya empezamos a trabajar con planteles más chicos, más o menos entre 25 o 28 jugadores por plantel. Pero, como todo en el fútbol, no trabajamos solo con los jugadores nosotros. Muchas veces también tenemos que atender a más o menos un promedio de entre 20 y 30 personas que forman parte del cuerpo técnico, entre preparadores físicos, entre técnicos, entre ayudantes, dirigentes, inclusive que trabajan con nosotros, y más o menos unos 9 o 10 utileros que están repartidos en los tres lugares para atender las necesidades de las categorías. Así que imagínense que estamos trabajando más o menos con 200, 250 personas que todos los días tenemos que atenderlos. Nuestro trabajo consiste habitualmente, bueno, a la mañana temprano llegamos, revisamos a los jugadores, algunos jugadores que vienen a consultar por alguna lesión que hayan tenido el día anterior, los días previos, con alguna molestia, vienen a consultar y los vemos a ver si están en condiciones de entrenar o no ese día. También hacemos el seguimiento y revisamos a los jugadores que ya vienen con lesiones, que vienen en tratamiento con nosotros, ya sea para hacer el paso de la parte de fisio-kinesioterapia hacia la parte de trabajo de campo, o cuando ya el jugador está en condiciones, los kinesiólogos y el PF nos lo mandan a nosotros para que los evaluemos, a ver si ya está en condiciones de volver a sumarse al equipo para entrenar. Así que bueno, ahí tenemos la parte del tratamiento fisio-kinésico, que no lo hacemos nosotros, pero sí lo hacen los kinesiólogos y nosotros lo supervisamos, y el trabajo de campo que lo hace nuestro preparador físico, y después, una vez que ya terminamos con eso, lo que hacemos es ir al entrenamiento, nos quedamos viendo el entrenamiento y estamos disponibles para cualquier cosa que pueda surgir en el entrenamiento. Muy habitualmente en trabajo reducido puede haber traumatismos, esguince de tobillo, inclusive conmociones, o cuando hacen fútbol solemos ver cosas más grandes, inclusive lesiones importantes. Y después, al término de los entrenamientos, en general nos quedamos un ratito por si algún chico necesita que lo revisen después del entrenamiento, o a veces no dicen nada, se van a su casa y consultan a la mañana siguiente. Pero eso básicamente es un día de lunes a viernes. Después los sábados tenemos los partidos. En el caso nuestro, nosotros vamos a los partidos de local y distante, siempre con los chicos, a donde sea que les toque jugar. Si tenemos que viajar al interior, como el caso de Alejandro, me habías dicho que era tu nombre, como el caso de Alejandro, que ahora está en Córdoba, bueno, cuando nos toca viajar, viajamos, vamos casi a todos lados, vamos en micro siempre, así que a veces son viajes cortitos, va, semicortitos, cuando nos toca viajar cerca, Rosario, La Plata, pero a veces nos tocan viajes largos, como puede ser, a mí ya me tocó viajar a Mendoza el mes pasado, el fin de semana me toca viajar a Santiago, y son muchas horas. Así que muchas veces también tenemos que trabajar con lo que aparece después del viaje. Muchos jugadores que refieren cansancio, contracturas musculares, dolores cervicales, dolores lumbares. Muchas veces llegamos al hotel y tenemos que empezar a atender a... No, o sea, cuestiones que no son de índole netamente deportiva, pero sí vienen acompañados de lo que implica el trajín del movimiento de un lugar al otro. Y cuando nos toca, bueno, ahora en pandemia no nos está tocando mucho, pero en general cuando no había pandemia solíamos tener 2 o 3 torneos internacionales de distintas categorías, invitaciones a distintos lugares del mundo, así que cuando nos tocaba, siempre alguno de los médicos viaja con la delegación para hacernos cargo de las eventuales lesiones que pudiesen aparecer durante el viaje. Siempre viajó un médico y el último año en el que viajamos, que fue 2019, logramos consolidar y que entiendan el hecho de tener que llevar un kinesiólogo también al viaje, que antes no se hacía, como que quedaba muy descartado el kinesiólogo. Estaban los pasajes contados y siempre preferían subir a un directivo. Bueno, logramos hacerles entender la importancia de que el kinesiólogo tenía que viajar con nosotros y que inclusive en estos torneos que a veces se juegan partidos muy seguidos, a veces es más importante el trabajo del kinesiólogo que el del médico. Bueno, finalmente lo pudimos hacer. Bueno, quizá algo que tiene más que ver con lo que podemos hacer nosotros y que puede llegar a pasar a ustedes. Bueno, ¿qué hacemos en el caso de una lesión? ¿Qué hacemos en el caso de un jugador que consulte porque le pasó algo, siente algo, tuvo algún golpe, tiene algo que piensa que le puede impedir el entrenamiento? Bueno, lógicamente lo primero que hacemos es hacer un buen examen físico del jugador, hacemos un examen dirigido a la patología que refiere y después hacemos un examen completo para poder descartar alguna otra cosa o buscar alguna patología que explique lo que le esté pasando al jugador en caso de que no sea una patología traumática, ¿sí? Después, en el caso de que sea necesario, tenemos la suerte de que todos los chicos en el club tienen suite medical, entonces se nos facilita mucho el tema de los estudios por imágenes. Tenemos la facilidad de tener contacto con los chicos que trabajan en IMAN y en IMAXE, que bueno, Martín, compañero de ustedes, es uno de ellos. Así que tenemos la suerte de trabajar con muy buenos profesionales que se dedican exclusivamente al laburo con trabajo con deportistas. Bueno, exclusivamente, pero sí que están muy especializados en el laburo y en el diagnóstico por imágenes de patologías deportivas, lo cual nos da una mano enorme a nosotros, no solo la facilidad de llegar al estudio, sino que la interpretación de ese estudio sea hecho por el ojo de una persona sumamente entrenada para ver eso. Así que tenemos la suerte de poder trabajar con ellos, de contar con ellos, y nos facilitan mucho nuestro trabajo diario. Después, bueno, habiendo hecho los estudios por imágenes y habiendo hecho el diagnóstico, indicamos el tratamiento que haya que hacer, ya sea si hay que hacer kinesio, si hay que operar, o en el caso de que haya que operar. En general, cuando hay que operar, se ocupa el médico en la primera, de la cirugía de los jugadores. Y después, la parte más, quizá la más problemática, es la de comunicarle al cuerpo técnico y a los dirigentes que hay un jugador que está lesionado y que no está disponible. Ya ahora vamos a ver un poquito más adelante en las situaciones, problemas que se nos plantean cuando tenemos una cosa así. Y como yo les contaba la vez pasada, tenemos la interrelación con los psicólogos, que es, o sea, no solamente le avisamos al cuerpo técnico, sino que ponemos en conocimiento al psicólogo, tal chico tiene tal lesión, para que el psicólogo ya pueda empezar en ese momento el acompañamiento del chico, ya sabiendo lo que tiene y, bueno, comenzar a hacer que ellos hagan su trabajo con los chicos desde el punto de vista psicológico. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahora? ¿Algo? No sé, Alejandro, ¿ustedes qué hacen? ¿Hacen algo parecido? ¿Tienen ustedes llegada a algún lugar donde puedan hacer diagnóstico por imágenes? Mira, ahí sí es bastante difícil el trabajo en este sentido porque la mayoría no tienen obras sociales. En lo que se puede accedemos un poco al hospital público, obviamente con la demora que tiene, y hay un centro diagnóstico en Florencio Varela que nos ayuda con algunas imágenes, pero tenemos que ser muy específicos, o sea, dejarnos guiar muchísimo más por lo clínico, y cuando ya es demasiado evidente, por ejemplo el caso de la resonancia es el más complicado. ¿Cómo se llamaba el que estaba? ¿Guillermo, eras vos que trabajabas en colegiales? Se me fue. Sí, bueno, ahí ven, tenemos una realidad completamente diferente, que ellos no tienen la facilidad, entonces dependen mucho más del trabajo del examen físico y poder diferenciar qué jugadores van a necesitar realmente un estudio. Alguien quería decir algo, perdón, interrumpí. Yo, Doc, quería comentarle, pues, tuve la experiencia de trabajar como médico de un equipo de segunda división en Colombia. Ajá. Durante 4 años duré como médico. Y, interesante. Experiencia, no sé, es como otro mundo en muchas cosas, por decirlo así. Pensando que las categorías profesionales o que son nominadas como profesionales en Colombia solamente primera y segunda. Ajá. Y a pesar de ser un equipo de segunda, trabajamos mucho con las uñas. Entonces, no tienen obra social los chicos, tienen 30, 40 chicos viviendo en una casita, hacinados, nutricionalmente regular. Y cuando necesitaba algún estudio diagnóstico especializado, una resonancia o algo, tenía que pagarlo directamente el dueño del equipo. Entonces, sí, sacarle al dueño del equipo para un estudio, hubo un par de jugadores que él prefirió, como antes de hacerle un seguimiento por cardiología, sacarlo del equipo. Entonces es un tema complejo. ¿Los representantes colaboran en esas cosas cuando son necesarias? La verdad es que el tema de representantes es poco y nada, poco y nada. O sea, tiene que ser ya un jugador que no sé, como que pinte mucho, hay un diamantico en bruto para que le paren bolas, de resto, ajá, muy poco los representantes. Y con el tema de, ya sea viáticos, con el tema de botines, zapatillas para entrenar, ¿los representantes ayudan en eso? ¿O depende todo del chico y depende del club? Del chico y del club. Entonces, los representantes, los que realmente están ahí como de representantes, quizás es hasta el mismo dueño del equipo que tiene como monopolizado el tema y no deja tampoco que los chicos tengan otros representantes afuera. Entonces, bien, es bastante complejo, bien. Se trabaja mucho con las uñas. Sí, sí, claro, no, no, y aparte, obviamente, todo eso también influye en la calidad del servicio que se le está brindando al jugador y las probabilidades de que tengan una lesión. Parece que es algo muy lejano, algo muy, que no está muy relacionado, pero sí, un chico que no tiene zapatillas en condiciones para entrenar o que no tiene botines para entrenar, está más propenso a tener una lesión, sin duda. Respecto a esto último, me gustaría ponerte un ejemplo, y es ahora, por ejemplo, con que ha llovido y se dificulta entrenar en las canchas principales, se acude uh-huh. mucho a la cancha sintética. Y obviamente al tener un botín que es el mismo del césped, sí. Tienes que usarlo en el sintético a expensas de romperlos, porque en el sintético los destroza y no tienen para sí. papi fútbol. Contémosle por más o menos por ahí, gente que no tiene la experiencia de ver los botines de los jugadores. Básicamente los jugadores suelen tener dos tipos de botines. Los botines con tapones de plástico comunes, los panes, los típicos de ver, y después los botines que le dicen mixtos, que suelen tener algunos tapones de plástico y algunos tapones de aluminio. En general los botines con tapones mixtos tienen más agarre al piso y se usan en general para terrenos más blandos, para canchas más húmedas, para canchas con tierra más profunda o con pasto más profundo, para no patinarse. La realidad es que no siempre los chicos tienen la posibilidad de tener dos pares de botines. Entonces muchas veces si tiene un solo par de botines, por ejemplo en el caso de chicos que están acostumbrados habitualmente a entrenar en pasto y tienen los botines mixtos, después cuando tienen que ir al pasto sintético con los mismos botines, en general esos chicos tienen más agarre al pasto sintético y están más predispuestos a tener una lesión. No tengo ahora, después si quieren buscamos alguna foto para que vean en caso de que no hayan entendido. Bueno, acá vemos algunas fotos de los chicos trabajando en el consultorio del Monumental. Me falta el banderín de Defensa y Justicia, así que, y el de colegiales también, así que los comprometo a que me consigan uno para agregar a la decoración del consultorio. Los chicos generalmente cuando empiezan su tratamiento pasan por acá. Acá los kinesiólogos hacen su magia con las manos y con los equipos y después pasan acá. Esto es una terraza que tenemos donde solemos hacer, el profe suele preparar los circuitos de fuerza, de coordinación, y después pasan a la cancha que está abajo, que se llega a ver de fondo, donde hay otra categoría que está entrenando, pero a veces nos metemos en la cancha en un costadito para hacer trabajos de velocidad o trabajos de coordinación con los conos y esas cosas en la última etapa de la rehabilitación. Bueno, acá tenemos muchos chicos, así que esto no es habitual que sea tantos chicos. Esto puntualmente tuvimos muchos lesionados. Bueno, otro tema que me parece que es interesante para que charlemos es el tema del maletín. Los que le has tocado estar en la cancha, no sé si han tenido la posibilidad de elegir las cosas que tienen en la cancha con ustedes o si les han dado un maletín, les dijeron, tomá, llévate y tenés que arreglarte en la cancha con lo que tienen. Los que están habitualmente en la cancha, cuéntenme, ¿qué cosas suelen tener en la cancha? ¿Qué son las cosas que más usan habitualmente? ¿Y qué son las cosas que tienen en el maletín y no usan nunca? Ahí estoy escuchando. Ahí estoy. Te hablo yo. Yo trato de organizarlo en diferentes tipos. Tengo tres maletines. Uno que es el del acceso al campo más pequeño, que es como el inmediato para traumatismo, digamos, que es más el algispray o el spray frío, gasas, guantes, algodón, y creo que nada más tengo en ese. Luego tengo ya uno intermedio, como que ya te exige un poco más, que ya tengo inclusive analgésicos. Uh-huh. En el otro incluyo agua y una toalla también de mano. Bien. En pequeño. Y en el segundo, que lo estoy viendo, ya material para lavado de alguna escoriación, banditas, curita. Bien. El collar también. Bien. ¿Usas guantes cuando estás sentado en el banco de suplentes? Sí, sí, sí. ¿Usas guantes todo el tiempo? Sí, sí, sí. Bien, bueno, son pocos los que hacen eso. Lamentablemente son muy pocos los que hacen eso o los que hacemos eso. Es una cosa, una cuestión que tenemos que enfatizar un poco más en el hecho de usar guantes, porque en el caso de una situación en la cancha que tenés un jugador sangrando, no, a veces no tenés tiempo de estar poniéndote el guante. Así que sería bueno que todos se lleven hoy como uno de los conceptos, el que toque estar en la cancha, tener los guantes puestos para una situación. Bueno, yo tengo ahí dos de mis tres bolsos que uso habitualmente. El que tiene el collar es el que suelo llevar a la cancha conmigo. Yo tengo ahí, principalmente tengo gasas, tengo vendas, tengo alguna cinta si tengo que hacer algún vendaje rápido ahí en la cancha. Tengo algodón, alcohol, un frasquito chiquitito de Pervinox. Tengo una gorra de baño, en el caso de que tenga que hacer algún vendaje en la cabeza para que no se le salga, porque los vendajes en la cabeza siempre son un trastorno. Los que yo tengo el antecedente antes de laburar acá en River, laburé en rugby, con lo cual las heridas en la cara o en la cabeza eran bastante frecuentes, y para mí siempre era un quilombo armar los vendajes en la cabeza, que se salía, que le pones una gasa y se le sale. Y más acá en el fútbol, en donde ellos usan la cabeza. Entonces tiene que saltar a cabecear una pelota y los vendajes siempre vuelan para cualquier lado. Entonces, la gorra del baño descubrí que es un gran aliado, como tengo que poner un vendaje en la cabeza. Bueno, como decía Alejandro, tengo una G-Spray, tengo agua, tengo un puff de salbutamol para el caso de algún paciente que pueda llegar a tener un broncoespasmo inducido por el ejercicio. No lo tengo acá, pero siempre tengo el desfibrilador al lado de la cancha, siempre lo tengo en el banco de suplentes. Si bien la ambulancia tiene un desfibrilador, pero por suerte nosotros en el club tenemos un desfibrilador, entonces siempre pido que esté el desfibrilador ahí al costado de la cancha. No me acuerdo qué más. Sí, alguna curita. Y después tengo el bolso que está abajo, que ese es como el bolso más grande donde suelo tener la reserva de cosas. No lo llevo a la cancha ese, en general lo dejo al vestuario. Ahí tengo el kit de sutura, tengo cintas para hacer estribos o vendajes, tengo, bueno, un frasco de Pervinox grande por si se me acaba el chiquitito, alcohol. Tengo, la idea es que yo tengo un maletín con el que voy a la cancha y un maletín donde dejo las cosas. Tampoco tiene mucho sentido entrar con maletines gigantes a la cancha porque después, primero que es un bolso, termina siendo un bolso gigante, pesado, incómodo. Después, cuando tenés que ponerte a buscar algo, estás revolviendo 10 minutos para encontrar qué es lo que necesitas. Entonces, yo aprendí que me parece mucho más piola tener un bolso más chiquito donde tengo las cosas que puedo llegar a necesitar habitualmente en la cancha y que sea más fácil después encontrar lo que necesito en el momento de que tenga que resolver algo rápido. Porque la verdad es que el fútbol no te da mucho tiempo para resolver las cosas. Tenés unos pocos segundos para resolver algo en la cancha propiamente dicho, y si no enseguida ya te hacen sacar al jugador de afuera de la cancha a atenderlo, y después tenés a todos atrás tuyo apurándote, porque mientras todo ese tiempo tenés un jugador menos en la cancha, entonces mientras más rápido y mejor podamos resolver la situación, bueno, a la larga mejor para el equipo. Y después, importante, yo personalmente, como les digo, con mi antecedente de laburar en rugby, a mí me gusta tener el collar cervical al lado y que cuando entro a la cancha entre el collar cervical conmigo. En el caso de que yo llegue a la cancha y veo o sospecho que un chico puede tener una lesión en la columna cervical, instantáneamente tengo el collar cervical ahí para ponérselo y no que tengo que estar esperando a que alguien lo traiga, que lo vayan a buscar, si está en la ambulancia, que si está con la tabla en el vestuario, termina siendo un lío. Entonces, yo personalmente prefiero tener el collar cervical a mano, ponérselo, y después sí podemos esperar a que llegue la tabla, si es necesario explicarlo y todo, pero el collar ya lo tengo a mano. Bueno, esta es la parte que más me interesa charlar con ustedes. La situación es problema, porque, claro, hasta ahora todo es lindo, todo es muy fácil, todo se resuelve bien, hasta ahora sale todo bien. Sin embargo, hay situaciones en las cuales no son tan fáciles. No desde el punto de vista, o sí un poco desde el punto de vista médico, pero más que nada desde el punto de vista operacional, ¿sí? En el caso del fútbol, lo que me hasta esas, digamos, las cosas que yo pude reunir en las cuales tuve siempre más problemas son estas cuatro, ¿sí? La conmoción cerebral es una, en el fútbol no está muy, muy divulgado el concepto de conmoción cerebral. ¿Ustedes ya tuvieron clase de conmoción cerebral? ¿Sí? Bueno. La conmoción, lamentablemente, si bien todos sabemos que al SCAT están colaboran con ellos y están adheridos al programa de SCAT, la FIFA, no hay una correcta divulgación, o no correcta, pero no suficiente, creo. Suficiente divulgación y suficiente formación de los planteles médicos en el manejo de la conmoción cerebral. No, perdón, no en los planteles médicos, sino más en la cuestión extramédico. Yo he pasado muchas situaciones en las cuales yo sospecho que un jugador tiene una conmoción cerebral y no se me permite retirarlo de la cancha o me hacen muchos planteos, el jugador no quiere salir, el técnico no quiere que el jugador salga, no entienden lo que está pasando, no entienden por qué vos lo querés sacar si el jugador dice que se siente bien y ellos lo ven que se siente bien. Entonces creo que esto es un problema que nos pasa a casi todos los médicos que laburamos en el fútbol, y más en el fútbol juvenil, en el que nos falta un poco de trabajo en poder explicar, ¿no? En enseñarle a los chicos, porque es importante que si nosotros sospechamos que tiene algo, es importante que salgan, y explicarles a los técnicos por qué es importante que un chico, porque no nos olvidamos que estamos hablando de chicos, por más que sean 18, 19 años, que para muchos son adultos, pero en este caso son chicos, o sea, son potenciales jugadores profesionales y tienen que entender y hay que tratar de explicarles que es más importante que se pierda un partido, pero que esté seguro a tener problemas más adelante. Así que creo que en el fútbol particularmente la conmoción cerebral hoy sigue siendo una situación problema. Hace un par de años inclusive también era una situación problema para los cuerpos médicos. Creo que no había una buena información y una buena actualización en cuanto a la conmoción cerebral. Hoy yo creo que los médicos que están ahora en los planteles profesionales son médicos más jóvenes, están llegando médicos más jóvenes, están subiendo chicos que tienen otra formación, y creo que hoy los médicos de los planteles profesionales tienen más conocimiento y mejor manejo. Obviamente nadie tiene un 100% de efectividad en esto, pues lo vemos todos los días, lo vemos en las transmisiones de la tele, que muchas veces no se maneja quizá del 100% correcto, pero sí creo que hoy lo vemos y se maneja mejor. No sé qué opinan ustedes de lo que aprendieron de conmoción y de lo que ven en el día a día. ¿Qué opinan ustedes? Que en rugby está mucho más aceitado, tal vez los profes saben. Sin duda, sí. Sí. Totalmente. En rugby se ve más seguido. Entonces, creo que están más preparados porque lo ven más seguido, lo viven más habitualmente. También, pero también incluso la formación, no solamente porque lo vean ellos, sino que por los cursos de IRB, bueno, ahora ya no de IRB, pero de World Rugby, incluso de Urba. La otra vez justo fui a mi... Yo antes jugué al rugby, ahora estoy jugando, fui al club y a una conmoción y ahí el profe ya sabía, revivió súper bien. Sí, tal cual. El médico ni hablar, pero los compañeros también, el profe también, me pareció muy bueno. Y en fútbol... ¿Dónde jugabas vos? En Monterón de Rugby Club. Lindo club. Todos son jugadores. Y veo que tenés la camiseta de Rosario. ¿Cómo sos de Rosario y de Monterón al mismo tiempo? No, pues estuve el año pasado, hasta hace 2 o 3 meses con Yuri en Central, pero trabajando. Pero cuestiones políticas. Se fue, así que... Sí, ya me enteré un poco de toda esa historia. Bueno, tremendo. Sí, así yo sí, es cierto, en el rugby está mucho más aceitado el tema de la conmoción, sí, ni hablar. Creo que esa es una deuda que tenemos nosotros en el fútbol de aprender un poco más y de difundirlo un poco más. ¿Vos en dónde trabajás o dónde jugás el rugby? Yo jugaba en NBA y laburé un tiempo también ahí en NBA. En la época que Juan trabajaba en NBA. ¿Con Santi Tupala? Claro, en la última época con Santi, sí. Amigo. Allá no jugaba con el CAS. ¿Cómo? Mañana juegan con el Casi. Sí, mañana nos encontramos todos. Vamos a perder, es obvio. Pero no importa. Bueno, El otro tema problema, o los otros dos temas problemas, pasa por los llamados jugadores importantes, y los pongo entre comillas, y también los partidos importantes, y los pongo entre comillas, porque esto también es algo que vemos todos los días, en el caso de jugadores lesionados, que por ahí no están 100% que se terminaron de recuperar, y los técnicos o los profes o los dirigentes nos ponen presión también, entre comillas, para que el jugador vuelva más rápido. Esa es otra situación que nos encontramos todos los días, y quizá en los equipos más grandes es donde nos vemos un poco más expuestos. O sea, es medio paradójico porque en los equipos más grandes es donde tenés un poco más de apoyo, pero también al mismo tiempo muchas veces se pone más presión, lo mismo con los partidos importantes. Bueno, obviamente en el caso nuestro, cuando juega contra Boca, es como que todos están muy, muy alterados, están todos muy compenetrados en el partido, y obviamente todos quieren llegar al partido con lo mejor de lo mejor que tengan, y eso muchas veces incluye querer apurar a algún jugador que está en un proceso de recuperación de una lesión. Muchas veces no pasa nada, muchas veces termina reagudizando la lesión o empeorando la lesión, con las consecuencias que eso le trae para el jugador propiamente, porque quizá eso puede traer una complicación a futuro en la carrera de ese jugador. Así que eso también es una situación problema que se nos presenta, que también hay que aceitar mucho. A veces nosotros como médicos no solo tenemos que saber de medicina, sino que también tenemos que saber de política y de diplomacia y de muchas cosas para poder explicarle a los técnicos y a los dirigentes por qué un jugador no está en condiciones de jugar o que es riesgoso que juegue. Yo pasé por muchas etapas con esta situación. Yo pasé de una etapa muy intransigente al principio, en el que me plantaba y decía, el jugador no puede jugar, no. Y después fui mutando a una... Después me hago cargo de que muté a una etapa completamente negativa, en la que yo decía, bueno, hacé lo que quieras. Y ahora estoy en una etapa un poquito más intermedia de negociación, en el que, bueno, digamos, entendí que el trabajo nuestro como médicos, si bien es un trabajo importante y en algunas situaciones tenemos que imponernos, al fin y al cabo nosotros estamos trabajando para lo mejor, para que el equipo tenga lo mejor. Entonces, algunas veces, tener un jugador puntual, algún jugador, porque más allá del talento que tenga el jugador, hay jugadores que son positivos para un equipo, que son positivos desde el punto de vista anímico, que son líderes, que empujan al equipo, los mismos jugadores dicen que se sienten mejor cuando ese jugador está en la cancha, que se sienten más tranquilos, que pueden confiar en que van a tener buenos pases, que van a jugar mejor. Entonces, a veces, bueno, hay que buscar ese punto hasta dónde nosotros podemos ceder un poco en pos del beneficio del equipo y no tanto quedarnos encerrados en que lo único que hay es la lesión y que tenemos que... el jugador tiene que tener la lesión. Por suerte yo tengo la ventaja de estar con los chicos grandes que pueden razonar y que pueden emitir una opinión también al respecto. Entonces nos sentamos con el jugador y nos sentamos con el técnico y les explicamos, mirá, tienes esto, la etapa de la rehabilitación en la que está es esta, y el riesgo de que juegue es este. Y bueno, y nos sentamos y nos ponemos de acuerdo entre todos y que todos sepamos dónde estamos parados y qué puede ser lo que le puede pasar al jugador, y si aceptan los riesgos o si aceptan las posibles consecuencias, bueno, haremos lo posible para que el jugador esté lo mejor posible en la cancha. Y después, bueno, lo otro que se nos planteó a todos estos dos años fue el tema del COVID, el cual tenemos que pelear mucho con los aislamientos, principalmente los aislamientos preventivos, el tema de las medidas de prevención, de por qué si hay un chico del colegio que tiene un caso positivo, por qué tienen que aislar a los otros 5 o 6 del aula, pero si estuvieron a 3 metros, 4 metros, y bueno, eso es algo nuevo para todos nosotros, en lo cual tenemos que explicar y explicar y explicar todo el tiempo de por qué decimos que este jugador tiene que quedarse en la casa, de por qué este jugador, si no tuvo contacto con ese chico ese día, pero estuvo 2 días antes, ¿por qué ese chico tiene que quedar aislado igual? ¿O por qué, si el resto de los compañeros quedan aislados, por qué él no tiene que salir de aislamiento? Porque también a veces muchos nos dicen, bueno, pero no importa, pero andá, hisopalo, y si le da negativo, entonces que vuelva a entrenar. Y entonces hay que explicar, y muchas veces explicarle por qué eso no es factible, por lo menos al principio. Eso se suma a la lista de todas estas cosas que aparecieron este último año y que todavía no terminan de entender del todo. Creo que eso era lo último. Los que están en algún deporte, ¿tienen alguna situación, problema, en la cual no sepan cómo manejarse o hayan aprendido después de un tiempo o después de alguna experiencia, hayan aprendido o cambiado su forma de manejarse con alguno de estos temas? No, me dejaron solo. No, a mí me toca, Nacho, a mí me toca más, viste, la parte de estar ahí como